Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La preocupación enfermiza. La sabiduría popular afirma con mucha razón que el hombre prevenido vale por dos, y este dicho vale para hombres y mujeres por igual. Todos tenemos problemas en la vida: dinero, vestido, comida, familia, salud y tantas otras cosas. Y afortunadamente, como seres racionales, poseemos la maravillosa propiedad de anticiparnos al futuro. Con una sana precaución, podemos dar educación a los hijos y labrarles un porvenir, planear el futuro, ahorrar dinero para la vejez, prevenir y evitar muchos peligros físicos y enfermedades. Esta actitud previsiva es señal de inteligencia y madurez emocional. Revela simplemente un esfuerzo de reflexión constructiva que se adelanta a los problemas futuros, un ensayo de solución anticipada. La preocupación es como un ensayo de algo que puede resultar mal. La preocupación pretende solucionar los problemas anticipadamente. Preocuparse con anticipación sirve cuando es una previsión razonable, proporcionada, estimulante, pasajera. Señala un peligro real y ayuda a afrontarlo, preparando estrategias e impulsando a la acción. La sana preocupación mejora el rendimiento de nuestras actividades. Así el escolar estudia para salir bien en el examen. El fumador deja el cigarrillo porque puede enfermarse. El taxista mantiene en buen estado su vehículo para evitarse multas y accidentes. Debemos trabajar en el cuidado de la salud y esforzarnos por nuestro crecimiento personal, por la educación y el progreso económico de nuestra familia. Colaborar así, sea con un grano de arena en la remodelación de la patria y del mundo, pero sin dejarnos dominar de una inútil y estorbosa angustia. Nuestros aportes tranquilos y serenos serán mucho más efectivos y provechosos. Una actitud previsiva es la que impulsa a la acción. Una angustia moderada y pasajera ayuda a enfocar la mente en el problema y motiva para desempeñar bien las responsabilidades. Pero una angustia excesiva o crónica puede paralizarnos y convertirse en causa de terribles e inútiles sufrimientos. La dificultad se presenta cuando la preocupación se vuelve crónica o incontrolable, porque nubla la razón al concentrar la atención sobre el tópico molesto. Así sucede en la neurosis obsesivo-compulsiva. Quienes sufren de angustia crónica se preocupan por muchas cosas, la mayor parte de las cuales casi no tienen probabilidad de ocurrir. Leen peligros en la jornada de la vida donde los demás nunca los notan. Mucho cuidado con otras preocupaciones que son inútiles, aún más enfermizas y nocivas. Un libro sumamente popular en los países de habla inglesa, cuyo autor es Richard Carlson, lleva un título muy curioso que reproduce el consejo enviado al autor por su amigo Wayne Dyer, otro famoso escritor de gran prestigio. El mensaje es muy breve y expresa las dos reglas para una vida armónica y relajada. Primera regla: no sufras ni sudes por cosas sin importancia. Segunda regla: son muy pocas las cosas de verdadera importancia. Primera regla: no sufras ni sudes por cosas sin importancias. Segunda: son muy pocas las cosas de verdadera importancia. Un grupo de psicólogos de la Universidad de Michigan investigó los asuntos que más preocupaban a la gente y concluyó que el 60% de tales preocupaciones eran infundadas. En realidad, no había razón para preocuparse. El 20% ya estaban resueltas. Un 10% se refería a asuntos insignificantes por los cuales no valía la pena preocuparse. Restaba un 10% de preocupaciones fundadas, pero solo el 2% versaban sobre asuntos significativos. Otros investigadores elevan hasta un 90% el porcentaje de las preocupaciones inútiles. Estas proporciones pueden parecerte exageradas. Sin embargo, muchos tratadistas advierten que fácilmente el 90% de las cosas en una vida normal o promedio andan bien y solo un 10% mal o regular. Si aprendemos a fijar nuestra atención en el 90%, viviremos contentos y en paz. Pero no nos concentremos en el 10% que anda mal. Seremos unos desdichados, víctimas de la preocupación. Ante todo, tenemos que librarnos de preocupaciones por asuntos carentes de importancia y, en segundo lugar, de las infundadas. Rechazar también las preocupaciones por amenazas futuras improbables y finalmente dejar de afanarnos por asuntos insolubles. Si aplicamos estos filtros, escasamente nos quedará un 10% de asuntos por qué preocuparnos. Muchos de nosotros sufrimos preocupados por mil trivialidades, que si las colocamos en la debida perspectiva, carecen de importancia. Nos ahogamos en una gota de agua. Vemos una piedrecita como una montaña en el camino. Otras veces andamos preocupados por cosas que tienen una mínima probabilidad de ocurrir. Nuestra vida se vuelve intolerable si nos convertimos en víctimas de preocupaciones infundadas o improbables. Así pues, cuando te sientas preocupado por algo, pregúntate con gran sinceridad, según la ley estadística de los promedios, cuál es la probabilidad de que realmente ocurra eso que tanta preocupación me causa. Si eres buen matemático y haces los cálculos exactos, verás que en muchos casos te estás preocupando por algo que tiene una probabilidad de acontecer menor que un caso entre mil. Si andas preocupándote por cosas muy improbables, nunca terminarán tus angustias. Analiza tu vida y verás que más de una vez te has afanado por amenazas cuya probabilidad era tan infundada como ser fulminado por un rayo o aplastado en este preciso instante por un aerolito. ¿Para qué buscarte problemas imaginarios? Basta con los líos presentes, urgentes y reales. Ojalá que algún día no tengas que lamentarte como el filósofo francés Montaigne, quien tuvo que confesar: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayor parte de las cuales nunca sucedieron. Otras veces pretendemos evitar todo peligro remoto en un futuro lejano y brumoso. Muchas personas utilizan pensamientos mágicos, creando fantasmas y fomentando las preocupaciones inútiles que podríamos catalogar como ansiedad anticipatoria. En su libro clásico sobre la inteligencia emocional, Daniel Goleman concluye que las preocupaciones se convierten para algunos individuos en una especie de amuleto mágico que los libra del peligro. Creen que preocuparse por algo evita que eso suceda. Si me preocupo y sufro por adelantado, aquello a lo que le tengo miedo no ocurrirá. Muy sabiamente afirmaba Séneca: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y tiene toda la razón Thomas Carlyle cuando recomienda: nuestra actividad principal no es ver lo que se encuentra difuso a la distancia, sino lo que se encuentra claramente a la mano. Y hasta Charlie Brown nos sirve de ejemplo cuando afirma: he desarrollado una nueva filosofía, solo temo un día por vez. Qué sabio el consejo de Jesucristo: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Tal vez dirás que realmente te afanan los problemas insolubles, pero tales problemas ocurren muy raramente. No los vas a solucionar con tu actitud de víctima, porque si de verdad no tienen solución, ¿qué provecho sacas con preocuparte por ellos? Ten la seguridad de que en toda vida humana hay motivos de preocupación y temor. La paz perfecta solo la encontraremos en el cielo. Mientras estemos vivos, la paz no significa estar en un lugar sin problemas, sin trabajo duro, sin dolor. Disfruta de paz quien sabe conservar la calma y serenidad de corazón, aunque viva en medio de huracanes y tempestades. Se cuenta de un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiera expresar la paz perfecta en una pintura. Para la decisión final, el jurado escogió dos cuadros. El primero representaba un lago tranquilo que reflejaba como un espejo las plácidas montañas y colinas circundantes. La segunda pintura representaba un recodo del mar rodeado de montañas escabrosas y encapotado por un cielo de nubes amenazadoras iluminadas por los relámpagos. Ese ambiente no parecía nada tranquilo como una representación de la paz. Pero cuando el rey observó con cuidado, descubrió un pequeño arbusto protegido del viento por una grieta del peñasco en el cual se encontraba un nido apacible, y allí, en medio del rugir de la tormenta, anidaba plácidamente una tórtola cobijando a sus dos pichoncitos. Sin dudarlo, el rey escogió esta pintura, impresionado por la tranquilidad que expresaba el artista superando las amenazas del ambiente. Como toda planta buena, una provechosa vigilancia puede degenerar en maleza. Una saludable previsión puede degenerar en angustia crónica y torturante que se traduce en una preocupación obsesiva porque todo puede resultar mal. Su víctima se siente agobiada por nubes negras preparadas para lanzar una lluvia de rayos sobre su cabeza. En un libro titulado El don del miedo, el escritor y terapeuta Gavin De Becker pondera los beneficios que puede aportar un sano temor para prevenir los peligros de toda clase de violencia, pero también previene a sus lectores contra las preocupaciones autogeneradas y nocivas con estas palabras. La preocupación es el miedo que nosotros fabricamos, no es auténtica. Uno mismo es el que escoge preocuparse y generalmente lo hace por alguna ganancia secundaria. Hasta aquí el autor. Lejos de ser un don, tales preocupaciones pueden esconder peligros camuflados. Así, por ejemplo, la preocupación puede ser una herramienta para evitar el cambio. Nos preocupamos con el fin de no hacer nada para solucionar algún asunto. Pueden ser una táctica para no reconocer nuestra impotencia en determinado asunto. La preocupación nos hace sentir que estamos haciendo algo. Es un engaño sobre la naturaleza de nuestras propias relaciones interpersonales. Creemos que estamos preocupados porque amamos a alguna persona y que si dejamos de preocuparnos es porque no la amamos. La preocupación es una protección contra futuros desengaños porque nos hace vivir por anticipado un fracaso que puede sucedernos ¿o no? Es una especie de amuleto mágico con que algunas personas esperan controlar la causa de sus temores. De la preocupación morbosa pueden brotar con la fuerza de las malas hierbas pésimos efectos. Las preocupaciones brotan de todos lados, se vuelven incontrolables, engendran profunda angustia, centran la atención en uno mismo y en los propios problemas. En vez de facilitar soluciones positivas para los problemas, esta preocupación repetitiva y crónica encierra a su víctima en una visión de túnel que aleja toda posibilidad de solución. La angustia excesiva puede causar efectos desastrosos, estorba el uso del intelecto, sabotea la eficiencia de todas clases, como lo demuestran más de 126 estudios con más de 36.000 sujetos que menciona David Goleman. La angustia obsesiva encierra a su víctima en moldes rígidos e inflexibles de pensamiento, o sea, que nubla la capacidad de pensar y de planear. Dificulta o imposibilita el rendimiento en el trabajo. Exagera las dificultades, desastres y tragedias. Fomenta ideas y actitudes pesimistas que nos hacen predecir y temer lo peor. Tales preocupaciones son uno de los peores enemigos de nuestra felicidad, nuestro buen humor, nuestras relaciones sociales. Nos sentimos aprensivos, temerosos, desconsolados, agobiados. Nos roban los sentimientos de autoconfianza y optimismo. Nos vuelven excesivamente meticulosos o terriblemente descuidados. Aun nuestro mismo organismo se ve afectado. Los músculos se mantienen terriblemente tensos y nos impiden relajarnos. Nuestro agotamiento y debilidad aumenta. El insomnio, los dolores de cabeza y múltiples enfermedades psicosomáticas. Los investigadores no están todavía de acuerdo acerca de si en la tendencia a preocuparse influye algún factor genético. Es verdad que algunas experiencias de la niñez continúan ejerciendo un influjo maligno. Y cuando estos fenómenos persisten y se agravan, su víctima va bordeando peligrosamente el abismo de serios problemas psicopatológicos, como son los desórdenes de angustia, las fobias, los desórdenes obsesivo-compulsivos. Alguien ha dicho que el exceso de trabajo no ha matado a nadie, pero la preocupación excesiva sí ha matado a muchos. Querido radioescucha, querida radioescucha, no hay ancla más fuerte de seguridad en la vida que una sólida fe religiosa. Así lo reconoció el pionero de la psicología norteamericana, William James, cuando era profesor en Harvard. La cura soberana para la angustia es la fe religiosa, escribe. Es verdad que las penas y sufrimientos brotan como parte inevitable de la vida humana, pero la ayuda invaluable para encontrar la calma y vencer muchas preocupaciones la encontrarás en tu fe y práctica religiosa. Te recomiendo repasar una y otra vez el bellísimo Sermón de la Montaña, en el cual Jesucristo nos enseñó insistentemente que Dios es un Padre bondadoso que alimenta las aves del cielo